¿Cómo están, queridos amigos, pasando por el mejor momento? Bueno, pues si no, ya llegará. Siempre puede haber peores, siempre, créanme. Las noticias muestran tensión en Oriente, marchas en Venezuela, incertidumbre en el Perú, angustia centroamericana, algún que otro desastre natural, algún que otro policía mexicano creyéndose la neta y algún que otro presidente preocupado más por su imagen pública que por trabajar para lo que fue votado. Y entre tantas genialidades de este mundo violento, idiota, mediocre y sanguinario, buscamos algo que nos divierta. ¿Y qué pudo ser más divertido la semana pasada que ver a la reina de Inglaterra cumplir 80 años? Chamaco saludando, chupacorona saludando y la pinche suerte del cara de listo heredero al trono que tiene la desdicha de haber tenido una madre que vive más de 80 años. Mierda, debía decir, tenían razón los pistos. Dios salve a la reina, que ella no es un ser humano. Pues claro que ser humano podría usar esos sombreros tan horribles. Pero bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, el presidente boliviano Evo Morales protestó porque el consulado estadounidense negó la visa a uno de sus viceministros. ¿Tomará medidas equivalentes?, se pregunta el mundo. ¡Chale! Imagínense, no dejaremos entrar más a los ciudadanos norteamericanos a Bolivia. No hay pedo, dirán allí en el norte, ya nos llevamos todo lo que debíamos llevarnos de allí. El ambiente no es de lo mejor. Para colmo, prohibieron la entrada de una ciudadana argentina a México porque decían que mentía y que en realidad era boliviana. Eso sí es discriminación, cabrones. O sea, jamás escuché que sospecharan en términos inversos. No mienta, usted no viene de Sudán tratando de cruzar por Melilla. Diga la verdad, usted es un millonario alemán y le gustan los deportes extremos. Bueno, y así están las cosas mientras nos matamos por apenas unos kilómetros de frontera y las noticias que sí valen la pena. Por ejemplo, esta: los habitantes de Florida, Estados Unidos o Norteamérica están preocupados por la aparición de un médico a domicilio que ofrece gratuitamente auscultaciones de pecho a las mujeres. La preocupación no es porque el tipo ni siquiera es médico, sino porque hubo casos de mujeres que lo llamaban hasta 4 veces por día. Imagínate, chingón, ¿verdad? Oye, ¿y dónde estudiaste en medicina? Yo jamás dije eso, reviso pechos a domicilio y mi diagnóstico es: lindas tetas, déjese el sostén puesto hasta cuando se baña. Y, ¡ay, por Dios!, no tocaría eso ni con un palo. Y quizás la mejor noticia de la semana, cabrones: un hombre que vivió durante 34 días en un café de historietas situado en la ciudad de Gifu, en Japón, fue arrestado cuando se rehusó a pagar la cuenta, según informaron las fuentes policiales. Tú sabes, cuando me quise acordar, habían pasado 34 días, chale. Es que una vez que uno ya está jugado, está jugado. Y si no tenía para el primer café, pues te da lo mismo que te lleven preso por un café que por un mes gratis de cama, comida y mucho manga. Saltando entre cuadritos de cómics y viendo un planeta cada vez más deforme, les damos la bienvenida a este caos total. Últimas noticias del mundo. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 176ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos, de esta bella obra de teatro! ¡Ya están los actores en escena! Comenzaremos entonces con los aplausos generalizados, dando las luces en sus rostros y listos y preparados para encarar este camino sin ningún lugar, huerco. Comenzando por quienes iban... Eso es un teatro en el norteño. Comenzando por quienes iban hacia los confines del espacio cósmico, los del Capitán Roger Vinilo. ¡Síguese! Preparado para interpretar sus líneas. Sí, sus líneas que son las del Capitán Roger Vinilo. ¡Síguese! Es un personaje que ha trabajado durante muchísimo tiempo y nadie lo hace como él. ¡Ja! Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación en una actuación que le ha valido varios galardones, podemos decir, dentro del ambiente mismo. Muy completa, ¿eh? Muy completa. Es, baila, canta, danza, canta, baila y afina. Sí. Y afina la puntería. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella y a este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, mudita, y produce también, cabrón. Ah, de una manera. Productora de este acontecimiento que están viendo en estos momentos, que se llama el monólogo del primate. Póngale, porque llega el momento de presentar al técnico que hace este viaje, responsable de todos los objetos animados e inanimados, con ustedes, Miku. Sí que sí. Miku, ¿qué te cuentas? ¿Cómo que no es una obra de teatro? Pues a veces no parece. Ah, es la mera neta. Es la mera neta, la vida real. ¡Oh, mierda! Chale, nosotros sin maquillaje. Las luces cegadoras de tu vida en venta iluminan el muro que te encierra entre lo que tienes y lo que deseas. Suenan las sirenas en las calles y esa es la banda de sonido de tu película diaria. No elegiste, estás allí, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Según informaciones manejadas dentro de la nave María Tijuana, cuyo informante puede ser Adolfo de Tucumán, por ejemplo, entre otros, nos dicen de la data de hoy de un realmente una efeméride, podría decir. Un acontecimiento. Un acontecimiento. Un día como hoy, el sol golpeaba sobre el estado de Sinaloa y en Culiacán un niño gritaba estilo Al Capone. Es una cosa así ya como pedote. Hoy es el cumpleaños de Al Capone de Culichi. ¡Grande Al Capone! Conocido autor de obras como Al Carajo Me Pollas, estilo Al Capone. Sí que sé. Soy el padre del León, Los Contables Echamos la Hueva, Diario de los Hijos de su Remomba Madre, y Mi Leona Vive Embarazada. Y mamadas son mamadas, por supuesto. Mamadas son mamadas. Dentro de esas sí mamadas que son mamadas está la fecha de cumpleaños de Al Capone y por eso este 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Al Capone. Que los cumplas feliz. ¡Sí que sí! Gran maestro, ¡viva Al Capone! Sí, que viva Al Capone. ¡Viva, griten! Y ahí está, griten viva porque para eso les pagamos, sí, cabrón. Sí. Si no se me retiran de aquí, se me van a otros cumpleaños, ¿eh? Llega un mensaje. ¿Hay pastel? Sí, a cargo de la Leona lo va a confeccionar. Sí, esperemos que salga chido. Un abrazo al Capone y de todos los desintegrados. Llega un mensaje que podría titularse la madre más mala del mundo. ¡Oh, mierda! La madre más perversa del planeta. ¡Ay, carajo! La peor madre de la chingada, o algo así. Dulce, desde el DF mexicano. Hola, Dulce. Dice, hola, desintegrados pulientos. ¿Cómo están, cabrones? Pues fíjense que en esta ocasión quisiera preguntar si es normal que tu madre te odie tanto. Sí, es normal. Madres odian a todos sus hijos. Sí. Dice, que te diga que se arrepiente de haberte tenido, que le das pena, que le gustaría que fueras como fulano, como sutana, como mengana, etcétera, que siempre te critique, que hagas las cosas bien o mal, ahí esté para criticarte. De todas formas, tu mamá no te baja de pendeja y de perdedora, y sobre todo que te dice que por qué cuando trataste de suicidarte no lo hiciste y te moriste. Que está harta de ti, que te desaparezcas de una vez, que te vayas lejos de su vida. Por favor, desintegrados, dígame qué pedo con mi madre. Yo sé que es mi madre, que ella me parió, pero pues qué pedo, dice, ¿por qué ella me odia tanto? No mamen, cabrones, ese día que discutí con ella pensé en suicidarme, pero estoy tan harta de esta reputa situación que tomé el cuchillo y me corté nada más. Qué puta vida, mi madre siempre me caga y no me deja de chingar, solo busco una oportunidad para partirme la madre, por favor, ayuda. Oh, no es aquí a la nave María Tijuana donde debes venir a pedir ayuda, porque nosotros con ese tipo de madres reaccionamos de una manera muy virulenta. Sí, vamos y les partimos la madre. Pero Dulce, no, entre otras cosas a tener en cuenta también, a uno le cuesta mucho ver a las madres y a los padres como seres humanos. Son seres humanos, esto no justifica nada, pero tienen sus frustraciones, tienen todas las mismas cosas que podemos tener nosotros y a veces hace que por pendejos nos las cobren a nosotros. Insisto, en cierta medida tendrías que tratar de no entrar en su terreno de disputa y sobre todo, no hagas nada, escucha bien esto, no hagas nada para vengarte de esa situación, porque todo lo que hagas lo harás contra ti. A esto me refiero a atentar contra tu propio físico, tu Póngale, propia salud, o irte con el primer pendejo que se cruce con tal de salir de esa casa, Póngale. O un montón de decisiones que uno puede tomar apresuradamente con tal de salir de X situación. No a todos nos dan los mismos tiempos como para crecer, y me late que tu dulce vas a tener que crecer súper rápido, ¿no? Pero a lo mejor, digo, y esto estaría chido, nos gustaría estar ahí presentes a muchos de los integrados, llegará el día en que ella deba decirte por una razón de propio peso que está orgullosa de ti, y tú con solo una mirada le podrás decir: sí, yo también estoy orgullosa de mí. Y al fin podrán coincidir en algo con la pinche vieja esa. Sé. ¡Ay, Dios! Bueno. Estamos contigo, mujer. Sí, Dulce, aquí están los desintegrados, para lo que quieras. Y antes de agarrar un cuchillo, mejor escuchas la radio, cabrón. Sí, que sí. Bueno, suscribes. Sí. Está por aquí el Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. ¡Hola, Jaeger! Dice: no saben lo que me pasó. ¿Qué pasó, Jaeger? No, es que no sabemos, por eso. Ah, no, no sabemos, sí. No sabemos. No sabemos. Pero nos gustaría un chingo saberlo, Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Llega Kefas desde los Estados Unidos de Norteamérica y dice: el tío Pedote tiene razón. Sí que sí, tiene razón. Pinches sí, gringos, ¿qué carajo harían sin la mano de obra de los inmigrantes? Nada, sino sí. Irse a la mierda todo este puto país. Ahí se ven mensos de la mudita. Me fascina cuando alguien escucha lo que quiere escuchar y en realidad no interpreta la potencia de las palabras específicas que ha vertido el tío Pedote. Póngale. El tío Pedote en ningún momento se refirió a todo esto. Luego de un debate, él presentaba justamente que tendrían que ser todos los migrantes. No, pero mezcló cosas que se dijeron. Pero está bueno eso cuando uno se está quedando dormido en un debate. Sí. Y dice: yo estoy de acuerdo con el doctor. Muy bien, el doctor, estoy de acuerdo con él. También. Generalmente lo que hay que hacer, Kefas, es no aclarar en qué punto estás de acuerdo con y el listo, doctor. Sí. Y ya queda mucho mejor. Pero bueno, se habló mucho de eso en todas partes, inclusive. Así que, Kefas, bien, lo que pasa es que no era el tío Pedote específicamente. Y hablando de gente que dice cosas a gente que jamás ha dicho esas cosas, llega el Cool Hero. Hola, Cool Hero. Y se despierta así y dice: Adolfo, has intentado untarte miel en la llaga. La miel contiene propiedades curativas muy chingonas, inténtalo. El Adolfo. Y el Adolfo se está buscando la llaga y no se la encuentra. Ah. Porque en realidad que tenía todas las llagas que se le estaban transformando en una sola llaga era nuestro amigo Aaron de Alcira España. Sí que sí. Y entonces, hay que ver, hay que ver, porque quizás Adolfo también tenga. Puede ser que el Adolfo también tenga. El Adolfo en estos momentos también recibe, por ejemplo, de parte de la Chiva de Calchaquí, un mensaje que dice: saludos al Adolfo que está súper chido y es mi ejemplo a seguir. No cambies, cabrón. ¿Cómo hará el Adolfo para... Para ser un ejemplo. Sí, no, más allá de eso, para tratar de metabolizar estos 15 segundos de fama. ¿Podrá él con todo esto? ¿Podrá con el brillo, con el glamour? Yo creo que va a caer en el alcohol y en las drogas. Sí, y si ya cayó, ese es el problema. No se puede dejar más bajo. Digo, Adolfo, bueno, un representante que buscarle a Adolfo muy pronto. En toda esta especie de mezcla de cosas, aparece Milan de Garkelar por la puerta que la y con su magia nos dice: estaría bien que Yakira dejase de mover el culo en sus videos, nomás para variar, y se retira. Ah, sí que sí. No particularmente en un ataque moralista de Milan de Garkelar, no. Sino en una de esas lucideces que uno viendo videos de Yakira diría: esto reconozco porque está moviendo el culo. Y si aparece un video de Yakira donde ella no mueve el culo, dudaría. ¿Qué mierda? Sí. Y dudaría. Para mí que no es Yakira. Ya, para mí que no, sí. Para mí que han puesto una doble aquí. Habrá ser otra cosa. Ese culo está tieso y no se mueve. Para mí que no. Y bueno, y ahí está. La voz de Yakira. ¿Le tiembla porque le tiembla el culo? Es, lógicamente. Ah, quizás cante distinto si no tiembla el culo. Es que han tratado, inclusive, allá tiempo, ya cuando ella era colombiana, ¿por qué no es más colombiana? Ahora en realidad, claro, es mundial. Yakira es mundial, ha dejado de ser colombiana hace tiempo. Había gente que le sostuvo el culito para ver cómo canta. Decía: no, porque esto, te digo, mi vida. Claro. Era una sensación extraña. Y no cantaba tan chido. Había dos morenos tan chido, a mí me gusta, pero bueno. Dos morenos. Pero es una firma, una característica. Una buena cantante, por favor, no jodamos. Le sostuvieron el culito a dos morenos, sí. Y no le temblaba. Y no le temblaba. Y bueno, y a partir de ahí dijeron: liberen este culo, claro, que está para menearlo. Sí. A la pregunta de Milan de Garkeler, se ha iluminado también con lucidez astral el mico. Y a partir de ahora, estamos como preguntando qué cosas estarían bien, ¿no? ¿Qué es lo que estaría bien? Y bueno, muy bien. Entre algunas cosas estaría bien que Shakira deje de mover el culo. Sí, sí, sí. Gracias, Milan, por todo. Por todo, por la vida. Absolutamente por todo, sí, sí, Milan. Sí, sí. Muchas gracias. Hola, decíste con la mamá de Tijuana. Soy Miel, de La Paz, Baja California. Hola, Sur. Miel. ¿Es poco miel? No, es miel nada más. Es miel nada más. Claro. Ah. Ella está del lado de la frontera de Baja California Sur y Coco Bahía. Coco en realidad vendría a ser como el sector de Cocoyome. Ah, porque. Que ha enviado un extensísimo y todavía lo están analizando los peritos calígrafos aquí en la nave. Pero Miel dice, soy de Baja California Sur, ojalá publiquen pronto mi foto. Si no fuera por el término pronto, tu mensaje estaría bastante cercano a la realidad. Los saludo, dice, desde La Paz, Baja California, que por ser de Baja California, ha enviado una foto con baja calidad. Ah. Fíjese usted la coherencia de algunos desintegrados. Muchas gracias, Miel, y ahí te viste. William Blake de Fuji Fuji, Islas Fiji, dice, oír cantar al mico como cantó aquel día. ¡Ja! ¡Qué ángeles ni qué mamada! Es el mico cantor el que nos lleva a las puertas de un paraíso primate planteado por el niño elefante. El mico en su alegría. Díganme, muchachos, díganse. Pero que no le gusta ni recibir eso. No, no le, ni los halagos. No, no le vengan con halagos. El mico canta nada más. Sí, por agradecimiento. Por agradecimiento. Es un mico agradecido. Dice, ay, ¿cómo es esto? ¿Qué hago para escuchar al mico cantar todos los días de alegría? ¡Qué expansión! Bueno, ¡qué entusiasmo! Entra a foros, sí, y coloca links a canaltrans.com y el mico te baila. Y avísanos. Mico, ¿cómo es la historia aquí? Tú eres como una prostituta engañada. Si yo envío un y digo, ah, te puse el link, ¿tú cantas automáticamente o verificas la situación? Ah, ya, no, ha superado. Trata de verificar. Trata de verificar, trata en lo posible, ¿no? Y hay mucho mentiroso. Dice, sí, pondré millones de links en todas partes. Ah, en Google, sí que sí. En Yahoo, en el baño mismo de los mismísimos Bill Gates y Bush. Dice, solo por escuchar el apasionante y motivante espectro del mico en alegría. Mis respetos, mico, te amo. Pese a que soy muy machito, te amo. Sos la alegría de mi ser, sigue cantando, mico. Y aplaude, William Blake. No quiere. Bueno, está bien, William. En algún momento cantará el mico. Sí, sí, sí. Eso esperamos. Molinda desde Nicaragua. Hola, Molinda. Dice, hola, marinas, hola, marinas. Aquí, desde en medio de las montañas, rodeada de temores, miedos y algún que otro momento de tranquilidad, les escribe Molinda desde Nicaragua. Pues sí, ya di los finales. Y ahora, qué bueno, para los que se acuerden, que voy camino a ser Master of the Universe. Sí, que sí. O sea, estamos más cerca. Molinda está más cerca de ser Master of the Universe. Sé que sí. Y eso nos acojona. Dice, sí, que sí. Les cuento que estar en esta maestría es un ambiente tan competitivo que es muy estresante. Se matan entre sí. Se ponen tachuelas en los asientos. Se cosas peores. Se desplazan con los codos. Se lanzan por las ventanas. Yo he visto cosas peores. Sí. Y bueno, y Molinda las está viendo y está diciendo, ¿pero qué? ¿Por qué este mundo tan competitivo? ¿Qué saldré este máster y tendré que competir en el mercado? Sí, cabrona. Sí. Con las mismas técnicas, sí, que te enseñan ahí, lamentablemente. Dice, se me desintegra el mundo. Para mí, una de las cosas más difíciles es hablar en público y paso unos roches terribles. Dice, no, se me desintegra, no, el mundo cuando alzo la mano para intervenir en clase y se me desintegra el mundo al cuadrado cuando tengo que exponer alguna vaina. Dice, pero me he puesto. Pero Molinda, es que me he puesto el reto. Vas a ser la Master of the Universe. Master of the. Y bueno, pero cuando uno es Master of the Universe, sí, puede contratar un vocero. Ah, también, sí. Y entonces sí, ahí, como es que. Verdad, verdad. En el mismo anonimato. Pero ahora debe enfrentar la situación, Molinda. Se pone roja así de pavor y dice, quiero, y mira hacia abajo y expone. Y luego dice, ah, seguramente vendrá la desaprobación generalizada. Y se retira del aula rápidamente, sí, sí, para no escuchar. Sin saber qué pasó. No se sabe, pero ella supone que está camino a Master of the Universe. Pero me he puesto el reto de participar como mínimo una vez cada clase. Ah, qué pesada. Pero ya el profesor dice, bueno, sí, sí, Molinda, está bien. Molinda va a decir su mamada. A ver, chicos, dejen que se humille sola. Y ella habla. Perfecto. Dice, así que ahí estoy. Para perder el miedo, a ver si pasa. Dice, yo les cuento, Molinda encerrada en medio del pánico, postdata, ya les llegará la caja con vasos plásticos y ceniceros de metal para el mico. Y el mico es cortarle las piernas al mico. Sí, qué cosa es triste. Cortarle la libertad de expresión, el mico los quiere de cristal y seguirán siendo de cristal. No, sí, no te preocupes. Sí, sí, sí. Zombie de Hermosillo, Sonora, México. Hola, zombie. Dice, los pinches DVD y sus regiones de mierda. Ah, es verdad. Hay que hablar de eso. ¿Cómo puede ser que tú te compras una mierda y cuando la vas a conectar, tú dices, ah, esto no funciona, y le comentas a alguien. ¿Sabes? Pero, casi todos son... Y ahora son multichoto, ¿no? Multinorma, multimarta. Son los DVD vienen multimarta, sí, pero en algún momento multimarta. No venían multimarta. No. Y tú vienes con esa, oye, me compré esta vaina, ay, ¿qué es esto? Dice un amigo, es un Epiphone Rasten Rochester. Ah, qué chido, ¿para qué sirve? Y para lo que sirve esto, ¿no? Claro. Ah, muy lindo, muy lindo. Pero ¿sabes que no me funciona? Ah, bueno, pero no te funciona. Pero lo compraste para esta sección. ¿Qué sección, güey? Bueno, esto viene en secciones. Tiene la 1, que es Australia. La 2, 3 y 4, que representa Europa del Este. Oh, y tú dices, ¡a la chingada, mierda! ¿Por qué no me avisaron cuando me lo compré? Y todas esas vainas, ¿verdad? Bueno, con los DVD pasó eso, o ¿sabes? Pasa eso, o pasará eso. Dice, pinches DVD, sus regiones de mierda. He perdido el puto control, hijo de su pinche madre, fábrica multinacional, y ya no puedo ver mis películas. Además, los putos controles universales valen verga. Es verdad. Venden controles remotos universales, sí. Que tú dices, esto me servirá para todo. Y tú vas a encender el televisor y se te abre la puerta del garage. Sí. Puede ser esto. Y bueno, él dice, no sirven. También quiero quejarme de los pinches teclados inalámbricos y sus putas fallas inesperadas. Bueno, es que estás mal con la tecnología. No, Zombie está como a la vanguardia de la tecnología, sí. Y tiene todo. Compra todas las mamadas beta. Y entonces se le mezcla. Que en realidad salen al mercado, claro. Que luego pasan a la historia como el minidisc, por ejemplo. El teclado inalámbrico le maneja la nevera. Claro, el teclado inalámbrico le maneja la nevera. Y el mouse inalámbrico le maneja a su esposa. Lo inalámbrico, cabrón, es complicado. Es complicado. Y bueno, dice, llevo 15 minutos tratando de escribir esta pendejada. Y dice, chinga tu puta bomba, pero mierda, bueno, parásita neurótica y borroneable mal. Por todos lados. Sí, le ha cortado la inspiración de una puteada importante que había dicho el zombie, pero no la de. Nuevamente. Está bien. Como dijo usted, lagarto, son cosas complicadas. No hay que, con todo aquello que son, no tenga eso cable. Eso es lo que dije yo. Son cosas complicadas. Sí, sí, sí. Esa es la frase que quedará para la historia. Sí que sí. Bueno, Zombie, ahí te viste. Cuando tengamos algo beta para probar que sea inalámbrico, lo pasaremos a ti. Se lo enviamos al Zombie y luego le ponemos a qué región pertenece, ¿no? Porque es muy importante esto si no, no funciona. Alberto Caballero de Asunción del Paraguay. Hola, Alberto. Dice, y realmente no haría nada fuera de lo normal. Al contrario, trataría de actuar de la mejor manera posible para así, cuando llega ese día, entonces dar cuenta de lo que hice en mi vida. Un día antes de que el mundo se desintegre, viene a hacer esto Alberto Caballero. Gracias, Flanders. Gracias, querido Flanders. Cindy es de Hermosillo, Sonora, hola, México. Cindy. Y dice, la derrota, mientras se acomoda la faldita, ¿no? Sí, imaginémosla, sí. Se tensa las trenzas, se acomoda la faldita y dice, la derrota y el pánico de un imperio no deja enigmas indescifrables. Las masas con la victoria izada sacan a relucir su inteligencia por encima de todos. ¡Ay, Cindy! ¡Qué emoción! Has puesto cachondo a más de un revolucionario en esos momentos que se está tocando las barbas, Cindy. Un beso para ti, un beso grande, cabrones, dice otra que se suma a esta gran masa hermosillense que llega aquí con todo gusto a la nave María Tijuana. David Sánchez, de Delta, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, David. Dice, hola, ¿cómo están? Hola, David. Yo más o menos. ¿Qué pasó, David? Estoy en mi hora de lonche afuera escuchando a los pajaritos cantar por el comienzo de la primavera. Ah, sé que sé. Sí, el sol está azul. Ni una nube en todo el cielo. Comiendo mi sopita caliente con mucho chile. Pero me estoy cagando de frío. Dice, ¿qué puto lugar es este? El sol hace calor, dice. Es que no comienza así de golpe. El sol no calienta en Delta, no. Colorado, Estados Unidos, de Norteamérica. Es una parte que ya está fallada. Es un momento grave. La Tierra va a empezar a fallar por partes. Sí, sí. Lo de la capa de ozono. Bueno, ya falló. Lo de la mamá de media. Ya sí, falló. Sí. Sí, sí. Pero ahora está de el sol que no calienta, por ejemplo. Póngale, esto es nuevo. Tenemos registro, es nuevo. Tenemos registro de que en Delta Colorado ya el sol no calienta. Sí, sí. Por lo tanto, imaginen las implicancias que tendrá esto. Justamente será mucho más difícil calentarle el culo a la gente de Delta Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Pero no se preocupen, porque en Estados Unidos de Norteamérica, cuando algo falla, llega justamente la solución vía alguna empresa multinacional, dueña en este caso del sol, que te hará llegar por una suma mensual algo que, créeme, que te hará calentar. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, mis amigos del ciberespacio, ¿cómo están? Les saluda su Tomodachi Apro desde el Perú. Hola, Apro. Bueno, ya hace bastante tiempo que no les escribe. Bueno, no los hacía porque cuando llegué de Japón, empecé a trabajar en la empresa que me había dado un viado para los muy pendejos. Pensé, yo ahora que he venido con algo quedó más mal de experiencia. Quedó mal. Se ve sí. Que no utilizan los puntos ni las comas en el Japón. Póngale, sí, y ha venido así nuestro Tomodachi. Konnichiwa, ¿eh? Bueno, entonces empecé a trabajar y todas estas cosas y trabajaba mucho, trabajaba de 7 a.m. a 8.30 p.m. que quedó mal del Japón. Sí, sí, entonces, sí. Dice, bueno, de lunes a domingo salía de mi casa a las 6.30. Sí, así es Japón. Sí, llegaba sí. A las 9 y ya ni a mi familia veía, ni qué decir a mi novia. Los veía menos que cuando estaba en Japón. Pero bueno, entonces renuncié. Sí, renuncié. Wow. Ahora estoy en otro trabajo. El horario es mejor, de lunes a viernes, de 9.15 a 15. Hay veces que tengo que viajar, pero en algo que me gusta. Y lo bueno es que sobre lo que estudié es... Pero qué suerte tienes, cabrón. Ingeniería pesquera, es ingeniero en peces. Ajá. Usted tiene un pez, por ejemplo, que no le nada bien. Sí. Y él le procura que las aletas dorsales y esté en funcionamiento ingenieril, podríamos decir. Ah, que no le nada bien. Que no le nada bien. Que no leía nada bien. No. Usted, por ejemplo, tiene un pez disco. Sí. Tengo un pez disco que me nada de costado. Ah, póngale. Y se me pelea con los peces neón que tengo hoy en gran cantidad. Entonces, ¿qué puede hacer? Lleva al ingeniero. Va al ingeniero pesquero y el ingeniero pesquero le dice: lo que podemos hacer es separar a los peces disco de los neones. Ah, qué mamada. Los neones nadan todos juntos y hacen una especie de luminancia interesante y el pez disco. Y yo ya lo sé, pero yo soy el ingeniero. Ah, está bien. Y le cobra por eso. Dice: ahora las cosas están bien. Mi mamá recuperándose de una depresión tremenda, pero mis hermanas jodiendo como siempre. Claro que ustedes conocen a una de ellas, a Kerubi. Ella es mi pequeña hermana. Es más, les cuento, en la página principal tienen la foto de Alan García, que le cuento que la doc que atendía a mi madre también la atendía a él porque dice que sufre de depresión. Alan García está con depresión. Tenemos uno de los candidatos que será justamente el encargado de la segunda vuelta en el Perú. Está deprimido. Está deprimido. ¿Cómo pero puede ser eso? Ya nos entra como un posible presidente deprimido al Perú. Sí, sí. Esa no es forma. No. Dice, le comento que esperaba ganar las elecciones, ya que si no lo hacía iba a sufrir mucho. Bueno, Alan se propuso una meta como diciendo, bueno, yo si a los 30 años no soy multimillonario me deprimiré muchísimo. Bueno, cuestión que Alan ya fue presidente de sí Perú sí. Y bueno, y ahí estaba. Dice, carajo, si le ganan las elecciones, ¿quiénes van a sufrir? Somos nosotros. Pero la verdad es que estamos jodidos. Si gana Ollanta Humala, que es el candidato que ganó en la primera vuelta, nos fusilan. Si gana Alan, nos moriremos de hambre. Pero lo bueno es que no debemos de preocuparnos por el futuro, porque no lo vamos a tener. De todas maneras, moriremos. Dice, bueno, un gusto. Oh, lo importante es seguir siendo parte de Latinoamérica. Hay como una alegría en el Perú, ¿no? Están todos muy deprimidos. Es verdad. Dice, bueno, nos saluda y todas esas cosas, y les voy a enviar fotos del reencuentro con mis amigos del Perú, luego que llegué de viaje en la universidad, en la bomba bomberos, y sobre todo de mi novia. Cuídense. Ah, envía fotos sí, de tu sí, novia, sí. Así nos desnuda, tocamos. Por favor. Desnuda, tiene que ser desnuda, si no, ni la envíes, sí, no nos sí, interesa. Sí. Dudu Pobre, nuestro humorista brasileiro. Hola, Dudu Pobre. No teníamos humorista brasileiro. No. Estaba Silvinho, creo que por ti, sí. Estaba Ricardo, nos contaban chistoretes de vez en cuando, algunos, pero así un cómico que se dedique nada más a contarnos chistes, no había. Y llega Dudu Pobre de Sao Paulo, Brasil, para decir, hola cabrones, estos días estaban saliendo por las telenoticias de falsos dentistas que están trabajando aquí en el Brasil. Pues, ¿qué ocurre con eso? Entra un hombre al consultorio de un dentista y le pregunta, ¿cuánto cuesta la extracción? Bueno, le dice al dentista, con dolor, 5.000 y sin dolor, 2.000. Oiga, este chistorete no será muy viejo. Sí, pero bueno, ya sigámosle, dice el dentista. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo es? Con dolor, 5.000 y sin dolor, 2.000. Oiga, ¿no será al revés? O sea, más caro con sin dolor y más... No. Eu sou seguro que con dolor 5.000, sin dolor 2.000. Ah, bueno, entonces que sea sin dolor. El dentista comienza a hacer la extracción, le da unos tirones al paciente y el paciente empieza los gritos. ¡Más! ¡Oh! Así gritan en Brasil. En Brasil, sí. Hasta con ritmo gritan. Sé que sí. Perdóneme, le dice el dentista, pero si vos sigue dando gritos, se la voy a tener que cobrar con dolor. Claro. Lógicamente, si hay dolor, son 5.000. Sé que sí. No me jodan, ¿eh? Dudu Pobre, va y toma no cu. Es la única forma de saberlo. Sí, si no, uno no puede verificar. A mí me dice, a lo mejor me lo estoy aguantando el dolor. Claro. No, esa no es forma. ¿Qué onda, cabrones desintegrados? Les saluda el Ecuador desde Parral de Chihuahua, México. Hola. Quiero expresar que no sé por qué chingados se quejan los cabrones que salen en clase tu turista. Tengo un ¿cómo se quejan? Se quejan de todo. Tengo un buen escuchando el programa y de las tres veces anteriores, apenas el día anterior al anterior del anterior, sin que sea el anterior, sino el anterior del anterior, póngale, me tocó salir en clase turista. La neta, ni se me acabó el mundo, ni mamadas por el estilo. Simplemente entendí que la mamada que es un poco escribí, peor, nada más. Un poco más apretado, nada más, sí, pero sí, sí. Pues es la misma esencia. Dice, bueno, cuestión que simplemente entendí llegar que la mamada llega. Que escribí no era interesante. Por eso nada más leyeron los últimos tres renglones de casi el evangelio estúpido que escribí. Así que a los cabrones que se sientan jodidos por salir en clase turista, pues a chingar a su madre y a escuchar otro programa. O escriban algo interesante, porque me daría hueva, como a muchos, escuchar las series de mecadas que les mandan a escribirnos en lapsus pendejus. Es más, ya mejor me voy nomás para no caer en clase turista. Chido, cabrones, y se retira el eco desde Parral de Chihuahua, México. Estoy pensando, dice Palomita Fergie. Hola, Palomita. Desde Buffalo, Estados Unidos. Estoy pensando en ir a Cali. Los Ángeles. Cali, Los Ángeles. Una hay como una pequeña Cali en Los Ángeles. Ya, dice, bueno, para agosto. No necesito hospedaje necesariamente, pero la amiga tiene que chambear en el día. Y pues yo, ¿qué chucharía? ¿Algún desintegrado interesado en entretenerme? Ah, necesitamos entretenedores de Palomita Fortis en Cali, Los Ángeles. Es muy extraño esto, no sé. O en Cali o en Los Ángeles. Sí, imagino que está todavía, va por la decisión. No sabes si sea Cali o a Los Ángeles o hacer la ruta Cali-Los Ángeles continuamente, permanentemente, como lo posible. En este caso necesitaremos gente que la entretenga. En Los Ángeles tenemos mucha gente que la entretiene, que está ya levantando la mano por allí. Y en Cali sabemos de caleños que están un tanto comprometidos, pero a lo mejor durante el día pueden entretenerla. Pueden entretenerla para mí. Cali es entretenido. Tenido ya sí. Así que ahí estaría Palomita Forti, que es más, no solo conforme con este pedido, llega y dice: hola, estoy en un estado de nirvana ahora. Quería decir sobre el caso de la niña que no mamen, cabrones. ¿Cómo así que va a ser puta? No, ni ella es puta, yo qué seré. No, ella simplemente está disfrutando de la vida y pues cuando se confunde, ya la veré y hablaré con la niña en algún momento y la guiaré por el camino del bien y del mal. Chao. Bueno, Palomita, luego de este mensaje, buena reflexión, que la reflexión, Palomita, si la niña es puta, yo qué seré, es putísima, sí. Habrá que pero está chido. Marca tendencia, Palomita. Por favor, todas aquellas niñas que lleguen con indefiniciones sexuales, que dicen, se colocan detrás de Palomita. Sí, detrás de Palomita. Aunque me gusta esta pinga, pero también esta, que pinga con carro, que yo, Palomita. No. Primero está Palomita. Claro, primero está Palomita y luego el resto. Por lo tanto, Palomita, no te preocupes, te guiará por el buen camino a la niña. Así que ya está, formas parte del club de Palomita. Ha llegado una fotografía que dice, somos del bolsón. Y parece ser, según los parámetros, ¿quién no es del bolsón en este mundo en que vivimos, sí, ¿no? Sí, pero más allá de ser del bolsón Río Negro, República Argentina, ha llegado lo que nosotros distinguimos, según los parámetros humanos, como una familia. Una familia, una bella familia. Aparentemente es una familia, ajá, ¿no? Y debemos destacar dentro de esta fotografía a Rusa Bolsón, a Turco Bolsón y a la Loba Solitaria. Ajá. Es la familia bolsonesa, sí, autonomacia. Y tenemos que decir la gran actuación del Turco Bolsón, que le dijeron, antes de sacar la foto, le dijeron, Turco Bolsón, Rusa Bolsón, pon cara de Rusa Bolsón. Sí, se puso cara de Rusa Bolsón. Sí, a ver, Loba Solitaria, pon cara de Loba Solitaria. Puso cara de Loba Solitaria, guapetona y todo eso. Y al Turco Bolsón le pidieron una más compleja, le dijeron, pon la cara de Elliot cuando vio que estaba Ete en el jardín de su casa. Y lo logró. Lo logró. Increíble. Es el brillante talento actoral del Turco Bolsón. Es un honor tener por aquí a un histriónico de tamaña. De tamaño envergadura. Eso es exactamente lo que quería decir. Muchas gracias a toda ahí la familia bolsonesa. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Hola, cabrones de la nave, madre de todo el universo. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Yo no pude disfrutar como lo hago siempre porque estuve enferma. ¿Enferma? Sí, y aunque intenté escaparme de mi casa para ir a tomar unas chelas con mis cuates que seguramente me estaban esperando, no lo logré porque cuando quise cruzar por la ventana se todo descompuso. Me empezó a dar vueltas, me descompuse, me caí encima del enanito enanito chingón que puso mi vieja entre las plantas del jardín. Pero qué enano de mierda. Esos enanos enigmáticos, ¿no? Sé que sé. El enano no lo puso ahí para adornar el jardín, no, sino para cuidarte a ti. El enano se corrió y te atajó. Era el enano custodio. Sí, está sí, claro. Así como hay gente que tiene el ángel guardián, póngale, tu madre ha dispuesto un enano de yeso que te custodia. Dice, y bueno, es parecido al mico este enano que ha puesto mi madre. Bueno, y luego de mi encuentro con un montón de césped, ya quisiera ser mico en tu jardín. Sí, sí. Es verdad. Dice, bueno, luego de mi encuentro con un montón de césped y mugre, me pude levantar para volver a mi camita con la desilusión de no haber podido ir a ningún lado. Pero bueno, otra vez será. La dicta la colorada fácil de Trelew, Argentina. La dicta. Dice, doy fe, la colorada tiene buenas tetas. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. No, un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Oye, maldito imbécil, ¿sabías tú que...? Momentos de datos culturales por Aaron de Alcira, España. Durante la Guerra de Secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una pizarra Zero Killed, cero muertos. De ahí la expresión OK para decir que todo está bien. ¡Doy fe que la colorada tiene buenas tetas! Decía la dicta la colorada fácil. Y dice, y tengo la teoría de que esas tetas, a pesar de no ser desmesuradas, tienen algo, una especie de imán. Hace unos días la colorada se puso uno de esos corpiños que te suben las tetas. O push up, o push tetas en otra orden de cosas. Dice, cuestión que son esos corpiños que te suben las tetas hasta la pera. Y una camisa súper escotada. Cuando la vi, traté de hablarle mirándola como siempre a sus bellos ojos y no podía. Las tetas me atraían. Es como las tetas decían: mírame a mí, mírame a mí, mírame, mira aquí, mira aquí, mira dónde te no, mira eso, aquí. Estamos aquí, hola, ¿cómo te va? Y entonces uno no puede abstraerse verdaderamente. Dice: entonces me dispuse a comprobar si esto pasaba con todos o yo tenía así como una desviación directa hacia esos pechos. Dice: y a todos le pasaba lo mismo, sean niños, jóvenes, viejos, bueno, insectos. A todos por igual, insectos. Y ahí se fue, no importaba sexo, edad o si eran profesores o compañeros, hasta mi marido, todos miraban sus tetas, enigmáticas, atraían. Ay, qué feo, porque no le pudo decir nada al marido. Claro. Porque era la pareja mirando esas tetas. Sí, sí. Bueno, tú a la izquierda y yo a la derecha. Hola, ¿qué tal, colorada fácil? ¿Cómo andas? Genial. Dice, bueno, estaban ahí, todos miraban sus tetas, enigmáticas, atrayentes, pálidas, hermosas tetas. Bueno, eso es prueba de que tira más un par de tetas que un chingo de carros. Dice, en otro orden de cosas, quiero aclarar que la colorada y yo aún no nos conocíamos cuando ella tuvo el problema de las ampollas. Si no, claro, no lo hubiese amado, dice. Discriminación por gente ampollada. Qué triste todo esto, ¿eh? Bueno, por aquí está Babu. Hola, Babu. ¿Cómo estás, Babu? Hola, amigos. Soy Babu, bueno, Babu es de Buenos Aires, Argentina, y dice, hoy hola, solo para comunicarles que como en el programa 1074 el mico cantaba de alegría porque una desintegrada había agregado un link de Encaso en su blog. Bueno, mico. Pero no sé si es link de Encaso, mico. Nosotros, claro. Nos pidieron que sea de Canal Trans. Nos pidieron que sea de Canal Trans. Link de Encaso, hay muchos en cantidad, millones, ya fueron agradecidos. El mico se tocó. Necesitamos link que apunten a canaltrans.com. www.canaltrans.com. Y son cosas, el mico sabe. Sí, el mico sí. Sabe, nosotros ya no le discutimos nada. Bueno. ¿Para qué mierda, también, mico? ¿Te quedarás con todo Canal Trans? Para aparecer más arriba en los buscadores. Ah, mira, es que... Aparecemos muy abajo. Hay gente que está preocupada, por el hambre del mundo. No, cállate, güey. Hay gente que está preocupada por revoluciones. Hay gente que está preocupada por cambiar la pero es verdad lo que dice el mico. Si cada uno se preocupa por lo que tiene que hacer, el mundo estaría mejor. Chido. ¿Y tú te tienes que preocupar por eso? Oye, cabrón. Qué buena tu preocupación, mico. Es muy buena tu preocupación. Bueno, cuestión que igual hagan feliz al mico, cabrón. Sí, sí, y sí. No sí, mamen, sí. No mamen con cuestiones ideológicas. Dice, además, lo tengo aquí es así. Bueno, yo también lo tengo en mi blog e hice un posteo especial dedicado a canaltrans.com. Han hecho feliz nuevamente. ¡Sáquense! Gracias, Babu. Dice, además lo tengo en mi segundo nick de mi messenger. ¡Wow! Ah, es una cosa. Dice, así que le estoy preparando todo lo que puedo. Un abrazo grande, saludos y apoyo a la candidatura del señor Lagartija para que reine en Disneylandia. Nico, ¿cambiarás de canción? De los Estados Unidos, dice. Sí, la, sí, también. Claro, la que está, dice la que está en Francia, Euro Disney, dice. Ah, Euro, Euro Disney. Disney que de milagro se mantiene abierto. Sí. Euro Disney no va ni los propios parisinos. Porque tengo la idea de alguna vez ir a Roland Garros para ver el torneo de tenis y conocer Disney de ahí. Dice, pero solo no, si pero el señor Lagartija me manda. Es que yo cuando sea presidente de Disney, quemaré Euro Disney. ¿Euro Disney? ¿Será quemada Euro Disney? Sí. Y luego, ¿sale? En sus cenizas, ajá, quedarán las cenizas. Porque yo pensé chida, que... no, me imaginé todo un lugar así caótico, o sea, todo. Esto eran sombreros de Mickey Nice. Vamos a hacer que los carritos de los juegos, claro, queden funcionando y que pasen por entre medio de las cenizas y de todo. Ah, es una obra maestra eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero por favor, si lo pueden mandar a Babu, porque Babu quiere ir al torneo de tenis, a él le gusta mucho el tenis y bueno, y quiere ir. Y a mí qué carajo me importa el tenis. Pero, sí, Babu, ve. Está de candidato, ve. Está de candidato, cada voto es vital. Sí, Babu. El tenis será el deporte blanco. Muy bien, Babu. Y tú serás el elegido. Hola, ¿qué tal? Soy de El Salvador y me llega a escucharlos desde aquí. Y bueno, ¿qué caso se puede recomendar en caso de que un policía me salga homosexual? Ah, tiene un hijo. No entendí. Que le ha salido. El problema es que te salga policía tu hijo, ¿eh? Sí, sí, así sí. Que bueno, veremos qué podemos hacer con todo eso. Desde El Salvador no firma este mensaje, así que por ende no soy buena loco ni ninguno de los amigos salvadoreños que tenemos aquí generalmente en cantidad, como el doctor Robaro. Póngale, y todas esas ese, eminencias ese del pulgarcito de América. Rolas de México, Cali, Baja California. Hola, Rolas. Yo siempre he dicho que un día antes de que el mundo se desintegre me cagaría en la caja de la pickup de mi jefe. Y, que el mundo se va a acabar hoy, cabrones. Sí, cabrón, sí. Saludos. Ay, la que hiciste, Saludos desde Mexicali al Rolas. Un abrazo. Carlos es de Pando, República Oriental del Uruguay, bo. Ah, hola, Carlos. Dice, seguro que los uruguayos un día antes de que el mundo se desintegre zafamos. Acá en mi país todo llega varios años más tarde, por lo que el Armagedón nos va a dar un montón de tiempo extra. Saludos, gente. Y ahí estaremos felices, ¿no? De estar sí, en la República Oriental del Uruguay. El mundo se ha desintegrado. Ah, y aquí estamos. Estamos esperando. Estamos esperando, Vamos a aprovechar todo esto. Hola, ¿qué tal, mis pachecos interestelares? Soy el Poyatrón. ¿Vieron que resulta que ahora llega Campanita? Hola, Campanita. Es verdad, Poyatrón, tienes la neta, ¿Vieron que ahora resulta que se descubrió que Judas no fue el traidor de Cristo? Dice que fue el mismo quien le pidió a Judas que lo vendiera. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ahora... dije que Cristo era un buen político. Pues se abre un debate importante a la hora de hacer política, mucho voto, sé, ¿verdad? Dice, ahora se abre un debate muy importante. ¿Qué pasará con frases tan célebres como eres más falso que Judas, eres más traidor que Judas, eres más mentiroso que Judas? ¿Quién puede ocupar ese trono de mentira, de maldad, de traición, de corrupción, de la decadencia, de la complicidad, del asesinato? ¡Coño! ¡Aznar! ¡Está clarísimo! Este hijo de puta mintió al pueblo español, traicionó a su pueblo, nos vendió por el oro negro, su gobierno fue más corrupto en la democracia, nos hizo atrasar 20 años atrás y finalmente, por culpa de él, muere gente en Irak todos los días. Se lo ha ganado. De ahora en adelante la frase será, eres más falso que Aznar, dice. Bueno, cada uno puede poner su político preferido. Sí, ahí está, ahí ocupa el lugar. Complete la línea de puntos, sí, podría sí, ser sí, esto, sí. Bueno, tenemos mucha más gente que ha llegado en cantidad. Ya saben, el cabrón, fin de semana se acumula gente aquí en la puerta, golpea y se quiere entrar como el peladero. Veo para la tierra, cabrón. Como Daniel de Saint Feliu del Llobregat en Barcelona, veo España. Veo gente muerta, cabrón. El Charal de Monterrey en San Antonio, Texas. Veo para la tierra, de cabrón. Barcelona, Venezuela. Está el Adolfo de Tucumán por aquí. Silvinio, Caracas, Porteña. Bueno, estamos perdiendo contacto, cabrón. A la que pedimos paciencia nada más, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo hablando de cultura. De cultura. Y viendo a los famosos bailar por televisión. Dale. Ay, con un collar de esmeraldas. Y hablando de socialismo, güey. Leyendo a Octavio Paz. Y comprando discos de los 40 principales. Ay, como que extraño, Ay, carajo, diciendo que necesita descansar y eligiendo a Nueva York de destino turístico. ¡Cheva! Ay, carajo, otra crisis de personalidad. ¡Nar